Este espacio está dedicado a Víctor Herrera Gobea, compañero anarquista de 21 años, adherente a la sexta declaración de la Selva Lacandona. Víctor fue detenido la noche del 2 de octubre de 2009, después de la marcha conmemorativa de la masacre de Tlatelolco. Ese es el testimonio de su hermana. En la marcha del 2 de octubre pasado, que fue el 2 de octubre de 2009, pues iba en un contingente de los anarcopunks, que le dicen el contingente negro, y pues la policía es como a los que más se dirige en las marchas y los provoca. Entonces hizo un encapsulamiento, los cercó e intentó golpearlos. Era por Bellas Artes. Policías intentaron provocarlos, pero los anarcopunks ya habían quedado en no caer en provocaciones. Pero al ver mi hermano que golpeaban a un chavo, que quién sabe, quizá era algún porro o a lo mejor no, él intentó defenderlo y también lo empezaron a golpear a él. Ya después lo agarraron y lo iban a seguir golpeando y la gente logró salvarlo, bueno, como salvarlo de las manos de los policías, y entonces él logró huir. Pero al llegar al Zócalo, cuando iba de regreso, como lo vieron todo golpeado, pues lo volvieron a agarrar y lo volvieron a golpear y ya lo subieron y pues ya lo llevaron al ministerio en un carro particular, sin placa, un carro que no era de policía. Y otro chico lo intentó defender y también lo subieron, pero el chico era menor de edad. Pues es que durante la marcha, como en cualquier marcha, siempre infiltran provocadores, como son los porros, bueno, sí, así les dicen. Entonces se infiltran en la marcha y sobre todo en los contingentes de anarcopunks y empiezan a incitar a romper lugares, a romper y todo eso. Entonces unos chicos que eran seguramente porros, muchos de ellos, y otros que lo siguieron, que tal vez iban a hacer desmadre nada más, fueron y rompieron un oxo que estaba por Madero. Y entonces lo rompieron y se le aventaron piedras, lo rayaron y robaron cosas. Entonces están culpándolo de eso, de haber estado en ese incidente. Como se vio la marcha, analizándolo, es como era un ataque a los anarquistas, anarcopunks. No sé si porque los policías saben que esa parte es la que más a veces contesta con odio, y no sé si por esa razón fueron contra ese grupo o si porque es el grupo que más les molesta, no sé, ¿no? Porque dentro de la marcha del 2 de octubre, que ya está tan institucionalizada, hay como varias partes, ¿no? O sea, a veces los del Comité 68 ya están como en partidos políticos y así, y ya van como en un son más tranquilo, más institucional de sí, ya pasó el 68, pero ahora ya no es así. Y están la otra parte que van como con una onda de no, sí, pues esto pasó y sigue pasando y por eso seguimos viniendo, ¿no? Aunque esté institucionalizado esto. Pero los anarcopunks pueden ir con una idea más, como más, sí, esto es, sigue pasando y es más, no sé, pero es indignante y yo contesto con rabia, ¿no? Pero ellos mismos, al ver que ellos son a los que más se dirigen por lo mismo, quedaron en un acuerdo de no caer en provocaciones. Y sí se vio como muy obvio que encapsularan ese contingente. También lo que fue sospechoso es que todos los negocios estaban cerrados, menos ese, protegidos así con maderas y policías. O sea, como que estaba tal vez todo planeado para que esos porros atacaran ese lugar y jalaran gente para culpar, o a los que agarraran culpar. Víctor, como activista de la otra campaña, hacía trabajo comunitario. Es que un tiempo estuve estudiando en filosofía, en la carrera de filosofía, pero después se fue a Oaxaca y estuvo en varios movimientos de allá. Hacía tecnologías alternativas como bicimáquinas, como crear cosas con basura. También, ¿qué más hacía? Estaba en la Unitierra, apoyó las barricadas en el movimiento de los maestros, la APO. Y ya después se había regresado para acá, para el DF, y estaba trabajando en un terreno en el que estamos sembrando por aquí, por Xochimilco, por nuestra casa. Y vamos a hacer talleres y varias cosas. Bueno, mientras estaba con unos chicos de un colectivo anarquista, y bueno, ahorita está en la cárcel, y tiene pensado regresar a filosofía. Bueno, se tomó un tiempo. La lucha de Víctor, de sus compañeras y compañeros, es una lucha anticarcelaria, contra el sistema abrumador que ahora el mismo Víctor padece. Empezamos a buscar gente de medios libres o que hubiera grabado el incidente y encontramos varios videos y fotos. Y en el periódico también salió, y en todas las fotos que sale cómo están rompiendo el OXXO y todos los videos que conseguimos, él no está. Bueno, primero estaba en ingreso, que es la primera sección, y en COC ahí tienes que gastar mucho, sobre todo por la corrupción. Bueno, no solo la corrupción, o sea te piden dinero por ir a visitar a tu preso. Reclusorio Sur, está por Xochimilco, San Mateo, Jalpa. Pues sí, te piden dinero por su visita, por pasarle lista, y si no le pagabas, pues los golpeaban, les pegaban con una tabla. Y pues aunque dice ahí que los servicios son gratuitos, pues era para dar, aunque sea de su mínimo, para que no lo golpean. 10 pesos, o sea, te cobran, bueno, a nosotros nos cobraron 10 pesos cuando llegábamos, pero él dice que cuando, para dejarlo, para abrirle el candado, le cobraban 20 pesos. Y luego por la lista le cobraban 10 pesos, por pasarles lista. Y también, por ejemplo, dijo que para jugar fútbol, que no puedes hacer nada, y para jugar también les cobraban, o sea, por cualquier cosa les cobraban, ¿no? Pues también los del comité dijeron que podíamos solventar, bueno, que ese dinero que se juntara también se usara para, no sé, cuando él necesite dinero para comida, para vender ahí adentro cosas, bueno, para comprar mercancía y que las venda ahí, o sea, se llegó a ese acuerdo que todo lo que se necesitara para eso, lo usáramos ese dinero. Sí, que se llama ingreso. Sí, pasó a COC y ahí también cobraban y eso. Después lo iban a pasar a población, que es donde ya están con los presos, todos los demás presos, que ya están como más condenados. Bueno, él todavía no tiene condena, pero todavía no hay una sentencia. Y bueno, lo pasaron a población, no, lo iban a pasar a población, pero bueno, dicen que ahí está más feo, ¿no? O sea, ya no cobran según, pero te cobran por tu celda, ¿no? Víctor es retenido por el Estado como rehén. Pese a su evidente inocencia, se ha retardado su liberación. Preguntamos a su hermana cómo ha sido el proceso hasta ahora. Pues no sabemos, estamos esperando, porque de hecho eso fue la prueba del amparo indirecto, y ya tenía que haber salido y no lo han contestado. Entonces mi mamá fue a ver, a preguntar que cómo iba eso, a la juez, y le dijo que tenía mucho trabajo y que ella tenía 3 meses de plazo para darnos esa resolución, cuando anteriormente nos habían dicho que eran, creo que 15 días hábiles. Ya pasaron y no nos dieron, y dijeron que ellos tenían 3 meses para darnos. A partir de la lucha por la liberación de Víctor, se creó el Comité por la Libertad de Víctor Herrera Gobea, el cual realiza actividades anticarcelarias al lado de los presos políticos y detenidos en general. El próximo evento se realizará el 11 de febrero de 2010 afuera del Reclusorio Sur en la Ciudad de México. Pues estamos haciendo hacemos unas reuniones, porque conformamos lo que es el Comité por la Libertad de Víctor, que estamos sus familiares y amigos principalmente. Pero hacemos todas las reuniones los lunes y hacemos acuerdos de las acciones, informamos cómo va el proceso jurídicamente, qué necesitamos. Entonces, pues nos hemos organizado en hacer rifas, en hacer eventos para sacar dinero, para apoyar, porque pues sí se gasta mucho en la cárcel. Pues ahorita quizá en el evento más cercano, que es el que te digo, del 11 de febrero, que va a ser su audiencia, y vamos a hacer un segundo campamento contra el encierro, que ya habíamos hecho uno. Y pues va a haber varias actividades, como dije, vamos a estar informando, como es día de visita, a la gente que vaya saliendo, pues como informando del caso de Víctor, como hablando de los otros presos políticos, y también vamos a recoger sus testimonios. Porque cuando nosotros nos pusimos a platicar con la gente de lo de Víctor, ellas nos contaban también de sus presos, y pues no, aunque no seas preso político, pues está sufriendo ahí. Muchos son inocentes también, y pues nos contaban también. Entonces como que se nos hizo interesante recoger los testimonios de esas personas, hacer audios. Y ya no solo es como luchar a favor de los presos políticos, sino en contra del sistema carcelario. Es el segundo campamento contra el encierro. Va a ser en el reclusorio sur el 11 de febrero de 2010. El campamento va a empezar a las 10 ahí en el reclusorio, pero nos vamos a ver a las 9 en la prepa 1 y vamos a pedirle paro a un camión para que nos lleve a todos. Para llegar juntos, pues va a haber como un campamento, o sea, va a haber mucha gente, vamos a poner casas de campaña, aunque no nos vamos a quedar, y vamos a poner sonido, va a haber talleres de varias cosas como de basura y así, que eran cosas que él hacía. Va a haber juegos para niños, música, van a ir varios grupos a tocar, va a haber exposición de pintura, va a haber obras de teatro, como para que la gente se acerque y como recoger sus testimonios y como contarles lo de Víctor, o sea, como que el objetivo es ese, o sea, los objetivos son difundir lo de Víctor ahí y recoger testimonios de la gente. Pues sí, se va a vender cosas como también para sacar fondos, como playeras, las carteras que se hagan. Bueno, van a hacer un taller de carteras con leches, bueno, con cajas de leche. Va a haber talleres de latas, bueno, de cómo hacer flores de latas y así. Y pues tal vez después se vendan así. No sabemos, porque la otra vez nos corrieron los policías. Nos íbamos a quedar a dormir, pero nos pusieron muchos policías y nos dijeron que si no nos íbamos, iban a tomar otras medidas, entonces pues mejor nos fuimos. Entonces ahorita no queremos como provocar a nadie, ¿no? Entonces a la hora que nos digan que nos quitemos, pues nos vamos a quitar. Lo que nos importa es difundir y escuchar a la gente. Muchos colectivos de México e internacionales se han solidarizado con Víctor, pero aún falta mucho trabajo por hacer. A él, pues muchas organizaciones, sobre todo, bueno, lo están apoyando muchos anarcopunks y mucha gente que conoció en Oaxaca y en lugares en los que estuvo. Bueno, gente de la universidad que lo conoció. Como que es mucha gente que lo conoció, pero también como contactos de esa gente o gente que no lo conoció, pero se solidariza. No tanto, más bien. Porque pues a veces creemos que a veces dentro de la otra campaña como que hay ciertos presos a los que les dan importancia y a otros no tanto. Entonces, pues él tal vez no es un preso tan importante para la otra campaña y eso no está tan chido. Y bueno, es lo que hemos visto, ¿no? Han ido muchos de la otra campaña a apoyar. Sí han ido, ¿no? Pero en sí, cuando hay otro tipo de presos, va más de la otra campaña, ¿no? Así lo vimos nosotros, no ha habido tanto de la otra campaña. En el marco de la campaña Primero Nuestros Presos, Nuestras Presas, impulsamos la lucha por la liberación de Víctor Herrera Gobea y el cese de la criminalización de la lucha social. Presos políticos, libertad. Abajo los muros de las prisiones.